Saludamos desde la otra Tuxtla al auditorio del Boomerang, de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México. Esta es nuestra información. Nos conmueve mucho el fallecimiento del Tatik Samuel Ruiz, ocurrido el día 24 de enero, aproximadamente a las 10 de la mañana. Hombre incorruptible de un gran amor a la humanidad, defensor de los derechos humanos, promotor de la teología de la liberación y dador de semillas donde surgieron diferentes movimientos sociales en Chiapas. Gracias por su sabiduría y su entrega a favor de los más desprotegidos. No nos queda más que decir que hasta pronto, Tatik Samuel Ruiz. Somos ciudadanos de un mundo. En este contexto, el día 26 de enero, fecha del entierro del Tatik Samuel en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se llevó a cabo la entrega del reconocimiento Tatik Samuel Cananlum a los colectivos, organizaciones y comunidades que acompañan al pueblo pobre en su andar. Cabe señalar que estos reconocimientos es parte de la voluntad de Tatik Samuel de no cancelar el evento por ningún motivo. El cargo Cananlum, otorgado a Samuel Ruiz en 1999 por los pueblos indígenas de Chiapas en Amatenango del Valle, refrenda una vez más que el Tatik Samuel Ruiz es guía y cuidador de nuestros pueblos. Las organizaciones convocantes señalaron la importancia de este reconocimiento, ya que es semilla del Tatik Samuel, debe ser compromiso y trabajo en pro de los pueblos excluidos. Raúl Vera, por su parte, hizo remembranzas del trabajo de don Samuel. Hombres, mujeres y niños que acompañaban este evento abrieron el corazón y recordaron juntos el caminar y la lucha de Tatik Samuel. Los colectivos reconocidos son el Comité de Derechos Humanos Oraya Morales, por su valentía en defensa de la Madre Tierra y su lucha en contra de las mineras en Chicomucelo, Chiapas, la organización Xinich, que significa hormiga, y como esta han sabido trabajar de manera colectiva en contra de los atropellos de los poderosos. Recordaron además su andar con diferentes organizaciones, tal es el caso de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, entre otras. Es el turno del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, por su valioso trabajo en defensa de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas. Doña Regina es uno de los tantos ejemplos. Ella es una mujer participativa y da ánimo al colectivo, expresan sus compañeros. La comunidad de San Salvador, que ha podido superar los problemas internos, es ejemplo de que se puede trabajar de manera conjunta, sin importar posiciones políticas o religiosas. Son también ejemplo de tolerancia y reconciliación en el Estado. Por eso, el reconocimiento. Al final del evento se llevó a cabo un acto de mística maya y rezos para orar por todos los presentes, en especial al Tatik Samuel. Fue una especie de trance al combinar el altar maya, humo de copal, velas, danza y música tradicional, algo para no olvidar a nuestros ancestros. Por último, se repartió chicha, bebida tradicional de maíz, pan y tamales que todos y todas gozamos. Reportó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre. Somos ciudadanos de un mundo que fue creado como casa de todos, como el hogar de una gran familia, donde todos vivamos en paz. Por eso estamos aquí,